Prefiero preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de cojones. Bajar inadvertido no es lo que haces. No es coger a los chicas de red. No es matar a policías. Y desde luego no es incendiar un edificio. Cinefagia FM. Todos los lunes a las 7 en Radio Crash. Sin quejas. Para esto le llamo yo un buen show. Son las 7 de la tarde. Aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Roma, verano del 74, del año 274. El emperador Aureliano consagra en el Campus Agripa de Roma un templo dedicado al sol. Aquello era la consecuencia de haber estado cavilando cómo reorganizar los festejos religiosos en el Imperio Romano, porque había tantas divinidades y cada uno celebrándolas a su bola, que resultaba, en términos de estrategia política, poco efectivo. Así que si ya había pocos dioses, vino Aureliano y se inventó otro. Pero este era especial. Se trataba de inventarse un dios líder, un dios al que idolatrar por encima de los otros. Y como todo dios tiene que tener su día de celebración, su festividad, el emperador Aureliano plantó la del sol el 25 de diciembre, pasando el astro rey a ser la máxima divinidad del panteón romano y empadronándose en el calendario como Natalis Solis Invictis, el nacimiento del sol invencible. Pues fíjate tú lo bien que les iba a venir a algunos, unos añitos después, que ya se estuviera celebrando en Roma el nacimiento de algo invencible y todopoderoso, precisamente el 25 de diciembre. Oh, Natale, means Merry Christmas to you. Bon Natale to everyone. Happy New Year and lots of fun. Bon Natale, may all your wishes come true. La consagración de un templo dedicado al sol y la instauración de una fiesta en el año 274 no fue así por las buenas. Venga, ala, venga, que me voy a inventar un dios, que me aburro. No. Aquello tenía una clara intencionalidad política. En realidad, el reinado de Aureliano fue visto y no visto, porque mangoneó Roma durante apenas 5 años. Pero la verdad es que se dio un buen curro, porque le tocó gobernar durante una de las crisis más gordas del Imperio Romano. Se la conoce como la crisis del siglo III, o la crisis imperial, o la anarquía militar, será por nombres, ¿no? Y lo que ocurrió es que a mediados de aquel siglo III, el Imperio Romano, tan unido él, tan extenso, tan fortalecido, empezó a despiporrarse y a dividirse. Hispania, la Galia y Britania se marcaron un Brexit y se salieron del Imperio. Y lo mismo hicieron por la zona de Siria, Palestina y Egipto. O sea, que tenemos que la unidad del Imperio Romano se ha ido a la porra y que aquello había que volver a coserlo. Y el que lo consiguió, mal que bien, fue el emperador Aureliano, que con la reunificación del imperio emprendió también una reforma religiosa para cohesionar el territorio, no solo políticamente, sino dando también una unidad moral en torno a un dios prevaleciente. un único imperio, un único Dios. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him. Porque ya saben que la mejor y más efectiva forma de pastorear a las masas es poniéndoles un dios delante para que todos recen en la misma dirección. Si hay muchos dioses, la cosa se dispersa. Cada uno mira para un lado y se complica lo de controlar al personal. Lo guay es un único dios. ¿Y por qué situó el señor Aureliano la fiesta el día 25? Porque en esos días de diciembre se produce el solsticio de invierno en esta parte del mundo, en el hemisferio norte, que es cuando tenemos el día más corto y, por tanto, la noche más larga. A los humanos nos gusta desde tiempos inmemoriales buscarnos cualquier excusa para montarnos una fiesta, y los romanos venían celebrando desde hacía siglos las Saturnales, que, como su propio nombre indica, se celebraban en honor de Saturno. ¡Ojo! Que este dios, como casi todos los del panteón romano, lo habían copiado de los griegos, y para los griegos era el dios Crono. Los romanos no solo le cambiaron el nombre, también le cambiaron el carácter, y al final hicieron un pastiche que, visto desde nuestro tiempo, no hay quien se aclare. Y permítanme que ahora meta una divina morcilla. Porque, a ver, que alguien nos explique cómo es posible que los romanos hicieran una fiesta en honor del tal Saturno cuando todos tenemos una idea pésima de este señor gracias a pinturas como la de Goya. Esa de Saturno devorando a su hijo, que se ve a la pobre criatura sin cabeza y sin una paletilla, y al dios empezando a zamparse la segunda, y en crudo. Pues resulta que Saturno había sido previamente en la mitología griega Crono, el dios que se merendaba a sus propios hijos para evitar que alguno le quitara el poder. También estaba relacionado con las épocas de cosecha y se le atribuía un carácter de mil demonios. Pero cuando los romanos plagian el panteón griego y reinventan sus dioses, a Crono lo llaman Saturno, lo nombran dios de la agricultura y le quitan la mala leche. Ya no se comía a los niños, ahora resulta que era un buen tipo y benefactor de la humanidad. Pero luego artistas como Rubens y Goya se dedicaron a retratar a Saturno comiendo niños, y por eso se nos ha quedado esa imagen, cuando hubiera sido más correcto decir Crono devorando a sus hijos, no Saturno, porque el Saturno romano era un tipo muy festero y muy majo. Por eso a algunos nos suena raro que en Roma celebraran unas fiestas estupendas en honor de Saturno, las Saturnales, si ese tipo se comía a los niños. Bueno, tampoco hay que volverse muy loco, porque si no se aclaraban ellos con los dioses, no vamos a intentar aclararnos nosotros. Fin de la morcilla mitológica. Volvemos a la realidad romana. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Y en Roma se celebraban unas fiestas de invierno que duraban 7 días, entre el 17 y el 23 de diciembre, más o menos. Y resumiendo mucho, resulta que estaban presididas por la misma Trinidad que ahora nos preside a nosotros. Vacaciones, comilonas y regalos. Durante las Saturnales, Roma era una fiesta. Las casas se decoraban con velas, plantas y guirnaldas, y había mercados donde comprar todo lo necesario. Es decir, tú te ibas al Foro Romano y era como irte al Corte Inglés. Allí había puestos con las comidas de la época, con adornos para las casas, con juguetes para los niños, los magistrados dejaban sus togas tan serias, los militares guardaban sus pechos de lata y todos se vestían con ropas de fiesta. Por supuesto, todo dios de vacaciones. Nada de sesiones en el Senado, ni juicio, ni ejecución, nada de colegios. Los que mejor se lo pasaban eran los esclavos, porque en estos días les daban rienda suelta. Podían moverse libremente, dejaban de recibir guantazos, podían agarrarse buenas cogorzas, jugar a los dados, quedar con los colegas. Y esta era otra de las tradiciones durante las Saturnales, quedar con todo el mundo. Cenar en casa de Livia, comer en la de Lucio, tomarse unas copas en la de Sestiliano. Y si ya se lo pasaban bien los romanos con sus fiestas saturnales, Ahí apareció el emperador Aureliano, el de antes, y añadió una fiesta más, la celebración al dios Sol Invencible, eterno, indestructible. El nacimiento anual del Sol quedó fijado cada 25 de diciembre y ese día acabó siendo el día más guay de todas las Saturnales. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love. No habían pasado ni 100 años desde que Aureliano se había inventado a su dios Sol como símbolo de la reunificación del Imperio Romano, cuando llegó el Papa Liberio, allá por el año 354, y dijo él, ejem, declaro que el sagrado alumbramiento se produjo el 25 de diciembre. Toma ya. Pues claro que sí. ¿Para qué iba a poner el Papa otra fecha si esa era estupenda? Todavía nadie ha podido demostrar que Jesús nació en Belén, ni siquiera si nació en invierno, ni siquiera se ha demostrado el nacimiento. Pero el 25 de diciembre era una fecha inmejorable para que naciera, porque los cristianos también celebraban las Saturnales. Se lo pasaban tan bien como los romanos paganos, seguían las mismas tradiciones y se apuntaban a las mismas juergas. Así que, ¿para qué andar cambiándoles el día de celebración para el nacimiento de Jesús? Si cada 25 de diciembre nacía el Sol Invictus, ese día se lo iban a quedar los cristianos para celebrar la natividad de otro invencible, Jesucristo. Se cristianizaba así una festividad pagana. Luego ya solo hubo que ir cuadrando fechas. Si en la madrugada del 25 de diciembre había nacido el crío, está claro que fue concebido justo el 25 de marzo. Porque lo de que la Virgen fuera Virgen, venga, vale. Aceptamos pulpo, pero los 9 meses de rigor no se los quitaba nadie. Por eso el 25 de marzo se fijaron otras 2 importantes fechas cristianas, la Anunciación y la Encarnación. Juntas, ya saben, Gabriel le anunció a María su preñez y a la vez quedó encarnado el sagrado cigoto por obra del Espíritu Santo. Luego el ángel se fue y le dejó a María el papelón de explicárselo a José. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte mejor amigo ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mi caricia. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Pero a lo que vamos, al cambio de las fiestas, porque ya deducirán que esto no se consiguió de un día para otro, porque los cristianos romanos no iban a dejar de apuntarse por las buenas al jolgorio de las Saturnales. La campaña electoral para sustituir el festejo en honor del líder pagano por el cristiano, el cambio de la celebración del nacimiento del Sol por el de Jesucristo, fue ganando su espacio poco a poco, sin prisas, pero sin pausa. Y así hemos llegado hasta donde estamos, con unas fiestas eclécticas, divertidas, variadas, y menos mal que copiando las tradiciones de las Saturnales de los romanos, porque cuando dejas la organización de una fiesta solo en manos de la iglesia, la verdad, el evento divertido no les queda. Pero si por traernos nos hemos traído de los romanos hasta la torta Saturnalis, eso que todos llamamos el roscón de reyes, pues la torta Saturnalis era una tarta fría cubierta de miel de Hispania y tenía un haba seca escondida. Se servía al principio del banquete y al que le tocaba el haba se convertía en el rey del festín, ordenando hacer gamberradas y disparates que el resto de asistentes tenía que cumplir sin rechistar. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. Celebren cuando quieran, lo que les dé la gana, con quien les apetezca y como más les guste. Pero sobre todo, que ustedes lo pasen bien, molestando lo justo. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. We all wanna make a place in this world. We all want our voices to be heard. Everyone wants a chance to be someone. We all have dreams we need to dream. But sweeter than any star you can reach is when you reach and find you found someone. Para quienes os guste el estilo gospel, la banda sonora que analizamos hoy es la vuestra, La Mujer del Predicador, cinta de 1996. Recoge todo canciones de este tipo, la mayoría interpretadas por Whitney Houston, que protagoniza la película. Mommies and daddies always believe that their little angels are special indeed. Algunas como este You Were Love o Who Imagine a King, modo balada, son las protagonistas, aunque la mayoría de temas del disco son a coro. Ejemplos, este que escuchamos, Hold On, o también el tema llamado The Lord Is My Shepherd. Una banda sonora que os permite recuperar la gran voz de Whitney Houston. Dado que la Navidad está cerca, nosotros terminamos con el tema que incluye el disco, Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Para cualquier sugerencia, un email, bandasonoras.r5@rtve.es. Prepare him room. Heaven and nature, sing. menos que ellos lo hagan primero, que nadie les dispare. Se merecen algo más esos payasos. Azotaremos a ese lameculos negro hasta matarlo. Y yo mismo voy a cortarle las pelotas a ese simio. Coño. No veo una mierda con esta cosa. ¿Estamos listos, sí o no? Espera. Estos putos agujeros me están jodiendo. Oh, mierda. Ahora lo he dejado peor. ¿Quién ha hecho esta mierda de sacos? La mujer de Willa. A ver, has hecho las vuestras, joder. Mira, nadie está diciendo que no apreciemos el trabajo de Jenny. Pues si todo lo que había que hacer era agujerear un saco, yo podría haberlo hecho mejor. ¿Y tú qué, Robert? ¿Puedes ver? No mucho. O sea, si no muevo la cabeza os veo más o menos. Pero si galopo, el saco se menea para todos los lados y no veo un pimiento. Bien. Ahora lo he dejado peor. ¿Alguien tiene un saco de sobra? ¡No! ¡Nadie tiene un saco de sobra! Ah, ¡eso no era una pregunta! ¿Hay que llevarlos cabalgando? ¡Hay que joderse! Si no las lleváis cabalgando, os cargáis toda la gracia. Pues yo no veo un carajo con este trapo. Ni puedo respirar, ni puedo cabalgar con esta mierda. Pues que os jodan, yo me voy a casa. Todo el día mirando cómo mi mujer trabajaba para prepararos 30 sacos para vosotros, hijos de puta desagradecidos. Y no hago más que oír críticas. En adelante no nos pidáis nada más ni a mí ni a los míos. Vamos a ver. No olvidemos por qué estamos aquí. Tenemos a un negro asesino detrás de esa colina. Y hay que darle una lección. Ahora estoy hecho un lío. ¿Llevamos los sacos, sí o no? Yo creo que todos pensamos que lo del saco era un detalle. No quiero señalar a nadie, pero se podían haber hecho mejor. Mi sugerencia. Esta vez nada de sacos. Pero la próxima... les hacemos los agujeros en su sitio y lo hacemos como Dios manda. Sí, señor. Comparto tu concepto. ¡Un momento! Yo no he dicho que sin saco. Pero nadie ve nada. ¿Y qué? Que estaría bien ver algo. ¡Cojones! ¡Esto es un asalto! Yo no veo y vosotros tampoco. ¿Y qué? Lo importante es que vea el puto caballo. ¡Así es un asalto! Thank you, Reese. In 1964, I was a little girl sitting on the linoleum floor of my mother's house in Milwaukee, watching Anne Bancroft present the Oscar for Best Actor at the 36th Academy Awards. She opened the envelope and said five words that literally made history. The winner is Sidney Poitier. Up to the stage came the most elegant man I had ever seen. I remember his tie was white, and of course his skin was black, and I'd never seen a black man being celebrated like that. And I have tried many, many, many times to explain what a moment like that means to a little girl, a kid watching from the cheap seats, as my mom came through the door, bone-tired from cleaning other people's houses. But all I can do is quote and say that the explanation in Sidney's performance in Lilies of the Field, amen, amen, amen, amen. In 1982, Sidney received the Cecil B. DeMille Award right here at the Golden Globes, and it is not lost on me that at this moment, there are some little girls watching, as I become the first black woman to be given the same award. It is an honor. It is an honor, and it is a privilege to share the evening with all of them, and also with the incredible men and women who've inspired me, who've challenged me, who've sustained me, and made my journey to this stage possible. Dennis Swanson, who took a chance on me for AM Chicago. Quincy Jones, who saw me on that show and said to Steven Spielberg, yes, she is Sophia in The Color Purple. Gail, who's been the definition of what a friend is, and Stedman, who's been my rock, just a few to name. I'd like to thank the Hollywood Foreign Press Association, because we all know that the press is under siege these days. But we also know that it is the insatiable dedication to uncovering the absolute truth that keeps us from turning a blind eye to corruption and to injustice. To tyrants and victims and secrets and lies. I want to say that I value the press more than ever before as we try to navigate these complicated times, which brings me to this. What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. And I'm especially proud and inspired by all the women who have felt strong enough and empowered enough to speak up and share their personal stories. Each of us in this room are celebrated because of the stories that we tell. And this year, we became the story. But it's not just a story affecting the entertainment industry. It's one that transcends any culture, geography, race, religion, politics, or workplace. So I want tonight to express gratitude to all the women who have endured years of abuse and assault because they, like my mother, had children to feed and bills to pay and dreams to pursue. They're the women whose names we'll never know. They are domestic workers and farm workers. They are working in factories, and they work in restaurants, and they're in academia and engineering and medicine and science. They're part of the world of tech and politics and business. There are athletes in the Olympics, and there are soldiers in the military. And there's someone else, Reese Taylor, a name I know and I think you should know too. In 1944, Reese Taylor was a young wife and a mother. She was just walking home from a church service. She'd attended in Abbeville, Alabama, when she was abducted by six armed white men, raped and left blindfolded by the side of the road, coming home from church. They threatened to kill her if she ever told anyone. But her story was reported to the NAACP, where a young worker by the name of Rosa Parks became the lead investigator on her case. And together, they sought justice. But justice wasn't an option in the era of Jim Crow. The men who tried to destroy her were never persecuted. Reese Taylor died 10 days ago, just shy of her 98th birthday. She lived, as we all have lived, too many years in a culture broken by brutally powerful men. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Their time is up. Your time is up. And I just hope that Reese Taylor died knowing that her truth, like the truth of so many other women who were tormented in those years and even now, tormented, goes marching on. It was somewhere in Rosa Parks' heart almost 11 years later when she made the decision to stay seated on that bus in Montgomery. And it's here with every woman who chooses to say, me too. And every man who chooses to listen. In my career, what I've always tried my best to do, whether on television or through film, is to say something about how men and women really behave, to say how we experience shame, how we love and how we rage, how we fail, how we retreat, persevere, and how we overcome. I've interviewed and portrayed people who've withstood some of the ugliest things life can throw at you, but the one quality all of them seem to share is an ability to maintain hope for a brighter morning, even during our darkest nights. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again. Thank you. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido, el materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. Mal, pero yo no es lo que buscaba, Charles. Tienes que buscarte un personaje y sobre todo haz que se te quite esa cara de crío. Yo no pago $150 semanales a menores. Venga, así que ligero, búscate algo y si no, ya sabes, venga, billete de vuelta y para Londres. 5 de febrero de 1914. Charles Chaplin acaba de llegar a Los Ángeles contratado por el productor de películas cómicas Mack Sennett. Le había visto en Nueva York interpretando a un borracho en una revista teatral, pero como iba caracterizado en esa actuación, Sennett pensaba que era un actor de más edad. Pero Mac, dame un poco de tiempo para crear ese nuevo personaje. Tiempo, el tiempo es oro y cuanto menos gasto, más ahorro. Ese es mi lema, Charles, el lema que me ha hecho grande, el más grande productor de películas cómicas de la historia. 10 minutos, pásate por vestuario y si dentro de 10 minutos no tienes nada... Sí, ya lo sé, billete para Londres. Chaplin entra en los vestuarios del estudio. Se ponen unos pantalones del gordo Fatty Arbuckle, un chaqué estrecho y raído y un bombín abollado que habían dejado tirado después de que Arbuckle sentara sus 130 kilos sobre él. Las botas de la talla 48 eran del gigantón Fort Sterling, un bastón de caña para sostener la desequilibrada figura y un bigotito postizo para que no le volvieran a decir que tenía cara de niño. Cuando sale, Sennett le pide que describa al personaje. No es uno, es muchos. Es un tipo polifacético, un vagabundo y un caballero. Es un soñador, pero con sentido práctico. Te puede hacer creer que es un profesor de física o un jugador de polo, y aunque es un tipo orgulloso, no tiene inconveniente tampoco en recoger una colilla del suelo, robar un caramelo a un niño, y si se le pone a tiro y está enrabietado, dar una patada en el culo a una dama. Aquel 5 de febrero de 1914 había nacido Charlotte. Una vez le preguntaron a Chaplin, ¿de dónde saca usted los recursos de cómico? Observo a la gente, respondió. Ante los ojos de Chaplin habían pasado durante su infancia decenas de personajes pobres y callejeros, personajes que como él solo tenían el recurso del humor para escapar de unas vidas condenadas a la tristeza. Unas experiencias y unos personajes que alimentaron la personalidad de su inmortal vagabundo, capaz de poner un nudo en la garganta al espectador para hacerle soltar unos segundos después la gran carcajada. El mundo es un gran escenario, y este es el más verdadero de todos. Una infancia en uno de los barrios más míseros de Londres, un padre que se fue de casa, una madre con problemas psiquiátricos que fue internada varias veces en el manicomio. La primera vez que Chaplin se subió a un escenario tenía 5 años. Su madre cantaba en un teatrucho y un día se le olvidó la letra de la canción. Señor, yo puedo cantar la canción. ¡Deje que el niño la cante! ¡Déjale intentarlo! ¡Dele una oportunidad, chico! ¿Cómo te llamas, hijo? Charles Chaplin. Damas y caballeros, nos complace presentar al señor Charles Chaplin. Fue así como el pequeño Charles logró sus primeros aplausos. Trabajó en los teatros de vodevil en Inglaterra y con 23 años llegó a Nueva York en una gira con un grupo de variedades, en el que por cierto también estaba Stan Laurel, el flaco. La llamada desde Los Ángeles de Mack Sennett cambió su vida y también el curso de la historia del cine. ¡Muy bien! ¡Empezamos! Con 25 años era ya uno de los hombres más famosos del mundo. Quiero llevar mi propia empresa. Quiero el control. Con 26 fundó su propia productora y de los cortos de Charlotte pasó a dirigir largometrajes también protagonizados por el vagabundo, como El Chico, La Quimera del Oro o Luces de la Ciudad. Chico, me he reído como un loco. Es bueno, Charlotte. Con Charlotte, por primera vez un personaje del cine cómico era algo más que una caricatura. Era alguien creíble y humano y un feroz crítico de la injusticia. ¿Darle una patada en el trasero a un oficial de inmigración crees que es gracioso? Bueno, para los que tenemos sentido del humor, mucho. En tiempos modernos, por ejemplo, ofrecía una corrosiva visión del capitalismo. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Chaplin no solo dirigía e interpretaba sus películas, también las escribía, componía su banda sonora, supervisaba la fotografía y las producía, lo que hizo de él uno de los pocos verdaderos autores que ha conocido el séptimo arte. Vivía por y para el cine. Voy a llevar a tus chicos en el barco. ¿Por qué no sales a tomar el aire? Mañana, cariño. Definitivamente mañana. Detrás del bigote de Charlotte, Chaplin escondía una personalidad contradictoria y atormentada. Las mujeres fueron uno de sus grandes problemas. Se casó 4 veces y tuvo infinidad de amantes. Su afición a las chicas jóvenes, casi niñas, le trajo más de un escándalo. Tengo 16 años. Oh, bueno, eso ya se te pasará. La sociedad bien pensante americana quiso convertirlo en el símbolo de la inmoralidad. Le acusaron de corruptor, intentaron adjudicarle falsas paternidades. Las esposas y madres de todo el país les están observando. Observan para ver cómo le paran los pies a Chaplin. Dormirán bien la noche que le den a este bebé un apellido y le demuestren a este libertino que la ley le afecta a él tanto como a los vagos de los barrios bajos. Sus inquietudes sociales y políticas también le trajeron quebraderos de cabeza. El gran dictador, escena Y11A, toma uno. En El gran dictador denunciaba el fascismo. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Y en Messier Verdú convertía la historia de un asesino de mujeres ricas en una denuncia de la hipocresía social. Las guerras, los conflictos, todos son negocios. Por un asesinato se es un villano, por miles se es un héroe. Los números santifican, amigo mío. Sus ideas progresistas le hicieron blanco de las persecuciones del FBI. Y caerán los dictadores. Él no está blanco de Alemania. Él está blanco de América. Eso es lo que... ¡Baje ese maldito trasto! No perecerá. Tras la Segunda Guerra Mundial, las acusaciones de inmoralidad y comunismo aumentaron y la amenaza de la caza de brujas del senador McCarthy se cernió sobre él. Esta gran estrella del teatro y el cine, este extranjero que ha disfrutado de la hospitalidad de nuestro país durante 30 años y ni siquiera una vez, una sola vez, se ha dignado a pedir la nacionalidad americana. Esta es la clase de cosas que conducen al comunismo. Asustado, Chaplin aprovechó el estreno en Europa de Candilejas en 1952 para salir del país. Acabo de saberlo. Chaplin se ha ido a Londres de vacaciones. Chaplin se instaló en Suiza y ya no regresaría a los Estados Unidos hasta 20 años después, en 1972. En directo desde Los Ángeles, la 44 presentación anual de los premios de la Academia. La Academia de Hollywood le entregaba un Oscar honorífico por el conjunto de su carrera. La inscripción dice a Charles Chaplin, por el incalculable efecto que ha tenido al hacer de las películas la expresión artística de este siglo. Charles Chaplin hizo 75 películas mudas. El cine para él era en silencio por definición. ¿Te imaginas a Charlotte hablando? ¿Es el futuro, Charlie? No, mientras yo viva. Cuando ya el sonoro estaba implantado, él se resistió varios años y siguió rodando películas mudas. ¿Quién diablos va a pagar para verte cuando todo el mundo se ha pasado al sonoro? ¿Quién? Yo te diré quién. Los japoneses por un lado y los rusos por otro, y todos los demás que no hablan nuestro idioma. Si su vagabundo Charlotte hablara, decía, habría muerto. Habló en El gran dictador en su discurso final y Charlotte en efecto murió. Después rodó Monsieur Verdú y tras ella solo haría tres películas más. La inmortal Candilejas... Yo también soy del oficio, me llamo Calvero. ¿Habrá oído hablar de mí? Usted no será el gran cómico. Lo fui. Vamos a dejar eso a un lado. La irónica y corrosiva Un rey en Nueva York... Majestad, ¿queréis decir algo al pueblo norteamericano? Me conmueve profundamente vuestra amistad y hospitalidad. Este país de tan gran corazón ha demostrado siempre su noble generosidad a quienes huyen de la tiranía en busca de refugio. Gracias. Y La condesa de Hong Kong, protagonizada por Marlon Brando y Sofía Loren, con la que cerró su filmografía. ¿Y cómo fue el venir a vivir a Hong Kong? Por culpa de otra guerra, de otra revolución. Y siempre así. Pero todo el mundo siguió identificándole con el vagabundo. Su bastón, su bombín y su bigote se convirtieron en el símbolo mismo del cine y en uno de los iconos más representativos del siglo XX. Charles Chaplin murió el día de Navidad de 1977 en su residencia a orillas del lago Lemán, en Suiza. 40 años después de su muerte, su arte y su genio siguen vigentes y los cinéfilos lo tienen claro. Un cineasta, aparte de los de siempre. Siempre Chaplin. Edward George Rudy ha muerto hoy. Edward George Rudy era el gerente de esta emisora asociada a la cadena Union Broadcasting y ha muerto a las 11 de la mañana de un ataque cardíaco. ¡Y ay de nosotros! ¡Estamos en un grave apuro! Bien. Un hombrecito rico y canoso ha muerto. ¿Y eso qué tiene que ver con el precio del arroz, eh? ¿Y por qué decir ay de nosotros? Porque todos ustedes y 62 millones de americanos me están escuchando ahora, porque menos del 3% de ustedes leen libros. Porque menos del 15% de ustedes leen los periódicos, porque la única verdad que oyen es la que se transmite por televisión. En nuestros días hay toda una nueva generación que no está enterada de nada que no haya salido por ese aparato. El televisor es el evangelio. La última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y ay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón, ay de nosotros, porque Edward Shores Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Si quieren saber la verdad, diríjanse a Dios. Diríjanse a su gurú. A ustedes mismos, porque es la única manera de hallar la auténtica verdad. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones. Nada es verdad. Pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí. Empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas. Incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa. Son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! Buenas, gente. Esta semana me gustaría hacer un pequeño paréntesis dentro de la actualidad seriéfila para echar la vista atrás y recomendar un par de series que en su momento, bien por su corta duración o bien por su bajo presupuesto, pasaron muy desapercibidas, pero que tienen calidad suficiente para darles al menos una oportunidad. Una de ellas se llama The Boot at the End, que podríamos traducir como El reservado del fondo. Está protagonizada por el veterano actor de series, Xander Berkeley, que hoy en día es conocido por su papel de Gregory en The Walking Dead, este repelente personaje que dirige Hilltop hasta la llegada de Maggie. En esta ocasión interpreta a un personaje del que no sabemos nada, muy extraño, que se sienta día y noche en la parte trasera de una cafetería, en un reservado, donde la gente va a pedirle deseos de todo tipo, desde una chica que quiere ser más guapa, una monja que quiere ver a Dios, un padre que quiere que cure a su hijo, y él les pide a cambio que realicen otra acción que pondrá a prueba su moralidad. Así comienza la historia, que se desarrolla a través de dos únicas temporadas de 5 capítulos nada más, y cada capítulo dura 20 minutos, por lo cual transcurre muy rápido y ayuda a que no nos cansemos de la única localización, que es ese restaurante, esa cafetería. La historia es muy interesante, muy intrigante, nos tiene ahí enganchados hasta el final y nos deja ver cómo, con una buena historia y con pocos medios y poco presupuesto, pocos actores, se puede hacer una serie realmente entretenida e interesante, que merece mucho la pena. La segunda serie, esta ya es un poco mayor, aunque solo tiene una temporada de 9 capítulos, pero ya está producida por el canal Channel 4 inglés. Es Dates, Citas, es del año 2013, creo recordar, y todos los capítulos nos representan una cita, de una primera cita de desconocidos a través de un portal de internet. Destaca el papel de una joven Oona Chaplin, que aparece en la mayoría de los capítulos, aunque son, en principio, son todo capítulos, citas distintas, pero algún personaje se entrelaza y se entrecruza y tiene varias citas. La serie explora un poco la complejidad de las relaciones humanas, las diferentes personalidades de la gente y cómo se relacionan entre ellos. Una pena que únicamente tuviese una temporada. Se ha hecho hace poco un remake americano, pero le falta la frescura y la originalidad que presentaba la serie original inglesa. Son dos series, se pueden ver muy rápido, muy cortas, que para estas fechas son ideales para no perder mucho el tiempo en casa y cumplir con todos los compromisos que se puedan tener. La próxima semana vuelvo con más recomendaciones. Espero que os haya gustado y nos vemos. Os hablamos de una cinta de las poco conocidas con una banda sonora de las que vale mucho la pena. Se trata de la película Let Me Go del año 2017, británica, y basada en las relaciones entre madres y hijas, mezclado con algún secreto familiar. De la música se encarga Phil Silway, baterista del grupo Radiohead. Músico ambicioso trata de hacer vida más allá del grupo. Una buena prueba es esta banda sonora, primero por la calidad de sus canciones. Un ejemplo, el tema que lleva por nombre el título de la cinta, Let Me Go. Waited for you to come back, you never came. I called out for you, you pushed me away. A secret. Canciones con mucha carga emocional, como lo requiere esta historia de búsqueda del pasado entre varias mujeres. Él las escribe, muchas las interpretan otros, como este Don't Go Now, al que pone voz Elysian Quartet. Will you watch over? Además de las canciones, el instrumental os sorprenderá por su delicadeza, un tono acampanado con mucho protagonismo del piano. Lírico, a veces oscuro conforme la trama avanza y deja ver los secretos del pasado. Uno uno de esos discos que vale la pena descubrir. Para cualquier sugerencia, un email: bandasonoras.r5@rtve.es. Cinefagia FM, todos los lunes a las 7 en Radio Crash. Sin quejas. It's a dark.